El gobierno trabaja sin cesar por erradicar del territorio nacional a todo aquello que signifique subversión. Y no se escatime esfuerzo. De allí deriva el acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. La confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. En la bodega de Marco Negrero vino el candombe prisionero. En la memoria del prisionero duerme el candombe esperando el cuero. Curando el miedo y el mareo, curando el golpe del carcelero. Durante el cual unos pocos invocaron supuestos ideales revolucionarios y atentaron contra las formas racionales de convivencia, mientras otros apelaron al terror del aparato estatal. Dice alguna vez que al querer combatir al demonio con las armas del demonio, la Argentina se convirtió en un infierno. ¡Está en marcha, pese a que estamos! El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Voy a seguir defendiendo el proyecto de la Alianza y a nuestro gobierno. He sido y soy leal al presidente. En la bodega de un barco negrero, las manos vienen golpeando el suelo. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera. Si uno mira el desarrollo económico de esas empresas, donde más dinero ganaron, donde más crecieron, fue en los periodos de los gobiernos que podíamos denominar populares, en donde hay consumo, en donde hay capitalismo. A ver, donde hay capitalismo. Y vamos a construir esa Argentina donde podamos vivir mejor. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo y eso va a ser el camino a ese compromiso que ha asumido ya hace varios meses de una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con la mejor educación pública de América Latina. La verdad es que ellos no tienen la impresión que nosotros vamos a defoltear. Porque la realidad es que nosotros nunca defolteamos. Y está bien que crean que no vamos a defoltear, porque no está en nuestros genes, en nuestra genética, no está no pagar. El gobierno de los 12 años de Néstor y Cristina ha pagado toda la deuda. Toda la deuda. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde El olvido está lleno de memoria. ¡Que devuelvan la plata que se robaron! ¡La reputa madre que los parió! La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Buenas tardes. Para decir buenas tardes hay que decir del clima que está, el calor que está haciendo en este estudio. No sé la temperatura ambiente fuera del estudio, fuera de la casa, en cuánto está, pero aquí está bastante elevada. Este es el programa número 193 de La Bicicleta. En controles, el compañero Sobri, que siempre que uno lo ve ahí trabajando, ni siquiera levanta la vista, Sobri. Está con su vista totalmente dedicada a ese control, a esa consola y esa botonera que lo tiene a mal traer y él, lógicamente, quiere hacer su trabajo de manera eficaz. Eficaz y que todo salga, que salga bien. Buenas tardes, Sobri. Muy buenas tardes, Beto. Muy buenas tardes. Sí, está lindo acá el calorcito, ¿viste? Bastante bueno, nos faltarían un par de cositas, como capaz que una cervecita. Sí, algo fresco. Algo fresquito, ¿viste? Para ya va a llegar. Subsistir, sí. Allí está, detrás de Sobri está Hernán Ledesma, otro compañero que para sofocar el calor nos está llevando unos... Unos ricos matecitos, unos bien ricos calientes. Matecitos, sí, sí. Y entonces está, la cosa está un poco más pasable. Bueno, este es el programa 193. A mí me gusta hablar del número, sí. A mí me gusta hablar del número porque habla de todo un proceso, toda una historia. Rescato esa historia comunicacional que hemos intentado de hace muchos años, que se llamó y se llama La Bicicleta. Y este el programa, el 193, lo vamos a... Digamos, está un poco... No digo condicionado, pero está teñido, o tiene partes, como no podía ser de otra manera, de las realidades que estamos viviendo en estos días, en esta época, en este tiempo. No solamente en la zona donde vivimos, que es la zona del litoral, en Rosario, la provincia de Santa Fe. No solamente en Argentina, sino que nuestra lectura pretende alcances un poco más lejos de los propios límites de nuestro país. Estamos hablando de lo que está pasando con el hermano pueblo de Chile. Algunas voces, algunos procesos o algunos ruidos que se han disminuido, no digo apagado, en Ecuador, pero no se sabe últimamente lo que está pasando, de todo ese proceso también de movilización masiva, de rebeldía y de lucha que se ha estado desarrollando. Y también, lógicamente, aparte de reflexionar sobre algunas facetas de esta época, de este tiempo, también vamos a hablar de nuestro país, de lo que está pasando. Inclusive vamos a tener acá una entrevista con dos compañeros. Uno es el secretario gremial de ANSAFE Rosario, o sea, del gremio de los docentes provinciales en Rosario, Juan Pablo Cacielo, porque hoy se hizo una marcha en repudio a la represión que vimos ayer en Chubut, contra docentes que reclamaban el descuento de los días de paro. Y el descuento llegó hasta el 60% del salario. O sea que los compañeros que fueron a cobrar, cobraron un 40%. Por supuesto, la indignación nos hizo esperar. Salieron a la calle y recibieron las palizas que hemos estado viendo desde los estados, que no son propias o particulares o exclusivas de los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales. Esas palizas que hemos visto, las que le dan los pacos a los hermanos chilenos, que también están movilizados, las palizas, las muertes, las represiones sobre el pueblo ecuatoriano, y así de seguido, indudablemente signos, síntomas, impulsos que se están manifestando, que indudablemente nos están hablando de algo que está sucediendo y que sucede de una manera... vehemente, de una manera violenta, para decirlo de alguna manera. Nosotros siempre decimos, no queremos editorializar los programas, pero sí queremos dar algunas opiniones respecto de esta cuestión. estamos escribiendo, vamos a hacer conocer dentro de poco algunas reflexiones, algún punteo, como siempre hacemos, de la coyuntura respecto de la situación. Y para referirnos, para por lo menos tener un abordaje propio, una analítica propia, que nos permita en todo caso hacer una lectura particular, una lectura propia de los acontecimientos. A nosotros nos parece que hablar, de referir genéricamente a lo universal y multidimensional de la crisis capitalista no alcanza. Reconocemos que ha habido muchos esfuerzos teóricos, mucha analítica de muchos intelectuales, de colectivos, de organizaciones políticas de la izquierda que han venido trabajando este tema. Hay mucha tinta sobre estas cuestiones, pero me parece que se aborda de una manera genérica, y de este abordaje genérico pienso que nosotros no aportamos a un análisis más filoso, más puntual, que nos permita engrandecer las perspectivas más que nada. Porque volvemos a repetir, nosotros no hacemos análisis en sí mismos, no hacemos análisis para lucirnos o para colgarlos en Facebook y esperar el dedito de me gusta. No es nuestra lógica, no es nuestra intención caminar por esos carriles. Queremos análisis que sirvan en todo caso a un debate mucho más global, mucho más colectivo, y que permita en todo caso perfilar de la mejor manera estrategias para poder actuar sobre la realidad. También hay otra cuestión que nos parece que para la analítica habría que evitar, que es ese, yo le llamo corralito. Es un corralito teórico, analítico, que nos impone cierta visión sesgada a nuestro criterio de la realidad, que es centrar el análisis sobre, digamos, reducir todo razonamiento al examen del proyecto neoliberal de la derecha. Primero, como si el neoliberalismo fuera un invento de los últimos tiempos. Segundo, como si el neoliberalismo fuera patrimonio exclusivo de una determinada identidad política, cosa que cuestionamos. Tiene varios alumnos y tiene varios adeptos y varios discípulos de todos los pelajes, desde el liberalismo económico, de los ultraliberales en el pensamiento económico y político, hasta sectores del progresismo. Uh-huh. Hasta sectores del progresismo. Por lo tanto, nos parece que reducir el razonamiento al tema de el proyecto neoliberal de las derechas también puede resultar ineficaz para los desafíos que nosotros tenemos y para poder actuar, como dijimos, porque los análisis, vuelvo a repetir, son para actuar sobre esa realidad. Nuestra analítica tendría que apuntar a trazar determinadas previsiones lo más certeras posible, que correspondan con la aparición de algunos estímulos, de algunas tendencias que se están viendo, que anuncian cambios cualitativos en el contenido de la época. Eso me parece que es trascendente, importante poder analizarlo. En esencial en Latinoamérica, porque en Latinoamérica, ¿qué estamos viviendo? Las características principales de estas tendencias, de estos estímulos, expresan dos cosas. Una es un estancamiento crónico que viene del año 2009, o sea que ya tiene 10 años de existencia, de aquella explosión financiera de las hipotecas subprime, o sea, todo la basura financiera que se presentaba como el paradigma del desarrollo y la modernidad, estalló con esa burbuja financiera. Y que esto, digamos, este estancamiento crónico le está imponiendo imposibilidades de expansión y de crecimiento a corto o mediano plazo. O sea, no se avizora la posibilidad, esto que escuchamos tanto en el discurso, vamos a poner a Argentina de pie, vamos a reactivar la economía, bueno, ese discurso nosotros lo ponemos en cuestionamiento porque los datos que aparecen de esa realidad nos están diciendo que el estancamiento es crónico, que no se va a salir de ese estancamiento y que la perspectiva es a mediano plazo la imposibilidad de una reactivación al estilo. Yo sé que hay mucha gente que sueña volver al 2004, 2006, 2007, con las tasas de crecimientos chinas, como se decía en aquel momento. O sea, este es un componente, una tendencia que se ha firmado, y no solo en Latinoamérica. Los informes del Fondo Monetario Internacional para Europa hablan de una misma realidad. Inclusive en la campaña, si seguimos la campaña electoral que se está desarrollando en España, todos los candidatos, sin excepción, hablan de los nubarrones que significan el avizoramiento de un estancamiento y de un proceso recesivo que ya está instalado y que aparece como crónico. Y el otro componente, la otra tendencia que se está manifestando en esta realidad, es que las fuerzas políticas del bloque dominante, ya sea las que se estructuraron en clave de alianzas o coaliciones neoliberales de derecha, como las que se han reconfigurado como coaliciones o alianzas del progresismo del centro izquierdismo, ambas, y en esto, cuidado, no quiero englobar porque daría para discutir largo y tendido, hasta para escribir un libro. Las derechas en Latinoamérica, porque no hay una derecha, no hay una sola derecha, no hay una derecha homogénea, eso es lo que quiero decir. No hay una derecha homogénea, tampoco hay progresismos homogéneos. Inclusive hasta tendríamos que poner el concepto de progresismo en el tapete analítico. ¿Qué significa el progresismo? Un concepto que aparece, nosotros tenemos conceptos políticos de la derecha, de izquierda, neoliberal, eso obedecen a pensamientos, categorías que vienen siendo desarrolladas desde hace mucho tiempo. Pero el progresismo es un concepto, una categoría que ha aparecido en el mundo, fundamentalmente en la época del eurocomunismo, yo diría en la época del 70, 80, y que se hizo carne en Latinoamérica, en Argentina, con el Foro de San Pablo, y en Argentina tuvo una expresión casi excluyente, aunque muchos han querido ponerse y ubicarse, y siguen queriendo ubicarse en el campo del progresismo, con el Frente Grande. Bueno, ambas coaliciones están teniendo dificultades y están siendo seriamente cuestionadas en su rol de impulsoras y dirigentes del capitalismo, por pueblos que han abandonado la pasividad, expresan novedosos niveles de movilización, inclusive de confrontación contra las fuerzas del régimen de autonomía, y están proyectando contagios y un nuevo ánimo en donde el rasgo fundamental es que están politizando el cuestionamiento a las desigualdades que indudablemente se expresan de una manera brutal. Bueno, cuidado con esto. No estamos diciendo de que hay una situación que sí o sí devenga en una, en una situación de cambio profundo, de transformaciones profundas. Cuidado con esto. O sea, queremos descartar toda visión catastrófica desde un enfoque que venimos defendiendo de hace muchos años, de que no toda crisis orgánica en el bloque dominante implica una crisis de hegemonía. O sea, los pueblos, nosotros reivindicamos, están luchando, se están rebelando, están saliendo de la pasividad, pero cuidado. Todavía nos parece que esa crisis orgánica que viene de un proceso de maduración de muchos años, todavía no confronta con un proyecto alternativo hegemónico que pueda encauzar toda esa energía en sentidos de ruptura y superación del capitalismo. Cuidado con esas cuestiones. Entonces queremos ser en eso bastante cauteloso. No es que decimos que no pasa nada, porque sería ridículo decir que no pasa nada, o que esto, estas rebeliones, estas sublevaciones populares, en realidad van a ser encausadas. No queremos dar una definición absoluta sobre eso, pero tampoco queremos ser absolutistas en el sentido de que por sí estas movilizaciones, estas desobediencias muy, muy, muy confrontativas, caigan o encuentren un cauce, de ruptura revolucionaria. Así que el programa de hoy va a desarrollarse sobre ese andarivel. Y vamos a tener dos voces, decía una, la del secretario gremial de ANSAFEP, porque vuelvo a repetir, las voces de desobediencia también están en Argentina, cuidado. Y yo creo que coincidimos, esas voces de desobediencia ya están expresándose en la calle desde hace mucho tiempo contra lo que fue la expresión neoliberal de la derecha, pero ojo, cuidado, ya se están expresando en una nueva situación, y más los trabajadores, porque es evidente la licuación del salario, es evidente la profundización de la precariedad laboral, es impresionante. Yo veía el otro día en la capital una foto de trabajadores del Estado provincial, o sea, el Estado que debería controlar y cuidar y evitar el trabajo negro, tiene trabajadores precarizados, flexibilizados, que están pidiendo en un cambio, en un momento de cambio, de transición, están pidiendo, están defendiendo su fuente de trabajo. Sabemos lo que hoy es no tener un salario, no tener un trabajo. Bueno, eso ha pasado en Chubut. Y se han enojado algunos compañeros porque nosotros hemos dicho, ahí me tomé un matecito, hemos dicho de que la respuesta represiva del gobierno de Arcioni a los trabajadores, y hablo de respuesta represiva no solamente por el garrote, no solamente por los palos y los gases, estoy hablando de la vocación represiva por el descuento de los días de trabajo hasta un 60% del salario. Bueno, ese fenómeno está indicando un horizonte y una perspectiva donde se va a dar esa situación que se está dando generalmente en Latinoamérica. Las derechas están siendo cuestionadas, superadas por su crisis política, porque expresan su propia crisis política. Cuidado, no están muertas, cuidado, no están muertas. En Argentina esa expresión no solamente ha sacado el 41% de los votos, un paquete de votos, sino que aparte expresa movilizaciones que a veces en la izquierda no se perciben. Es una derecha movilizada, como la misma derecha boliviana que hoy se está movilizando o bien para voltearlo Evo o para partir el país en dos pedazos. Bueno, ese es el horizonte que se avisó. Y nosotros palpitamos, nosotros inclusive nos emocionamos y nos entusiasmamos después de mucho tiempo, porque vuelve a aparecer un horizonte de pelea y de combate en donde es posible, es más posible en esas condiciones, poder sembrar una propuesta revolucionaria. Se hace muy difícil sembrar esa propuesta en tiempos de pasividad, de estabilidad y de consenso a las recetas del ajuste. Hoy se abre un campo, una posibilidad que lógicamente queremos analizarla para poder actuar y poder aprovecharla. Y el otro aspecto va a estar Armando Casinero, un compañero nuestro, un compañero dirigente de ATE CONICET, un delegado de ATE CONICET, que nos va a estar hablando sobre Vaca Muerta, en donde vamos a expresar ahí que ante este estancamiento, ante este atolladero, el capitalismo y sus representaciones lo que buscan es profundizar el ecocidio, profundizar la agresión a la naturaleza. Vamos a hablar sobre lo que implica el fracking, lo que implica la búsqueda, no, la exploración no convencional de gas y petróleo, y lo que implica seguir machacando sobre una matriz energética que sigue teniendo al petróleo y al gas como las bases fundamentales del desarrollo. Vamos a aprovecharlo a Armando para que, porque Armando de eso conoce bastante. Y bueno, para terminar vamos a poner un temita de los divididos. A mí me encanta esa versión de los divididos del arriero. Porque en definitiva, este clima que estamos viviendo, este entusiasmo que estamos teniendo, es para ver si de una vez por todas las penas dejan de ser de nosotros y las vaquitas ya no son ajenas, sino que las vaquitas son del pueblo. Así como lo dicen los divididos de esta manera.